Latinos FM 107.9, la más popular. Rafa, la fe. Espinosa, mi amigo, ya no sé qué hacer. Compa Jesse, ya no la persiga, no vale la pena. Ella no merece que llore en su cara. No le ruegue mucho, deje que se vaya. Mientras más le siga demostrando amor, más va a despreciarlo. Ellas así son. Dame un buen consejo, que lo necesito, porque tengo miedo a quedarme solito. Si se queda solo, va a ser porque quiere, porque en este mundo sobran las mujeres. Pero como ella, difícil será. De esas hay montones y ya no sufra más. Yo lo aprecio mucho porque usted es mi amigo, pero ella no sabe a quien ha perdido. ¿Y dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción, es porque de piedra tiene el corazón. Lo aprecio mucho porque usted es mi amigo, pero ella no sabe a quién ha perdido. ¿Dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? Y si no reacciona con esta canción, es porque de piedra tiene el corazón. Ella no merece que llore en su cara. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Cuéntale a quien está contigo que tú te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó, que pudiste tirar nuestra historia de amor, que no fue muy difícil sacarme de ti. Ay, cuéntale que jamás junto a mí volverás, que tus padres al fin tuvieron la razón, que yo nunca iba a ser para ti lo mejor, que yo siempre sería nada más que un Don Juan. Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios, que no me olvidas, que aún me sigues amando, que soy el sueño del cual no quisieras despertar. Que no imagines que sin equivocarte dices mi nombre, que me mencionas porque yo soy tu hombre, y no es por gusto que con él ahora debas estar. Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problemas, de la que ahora quieres escapar.

huellas que entonces tu brazo encontré, mi amor. Es tan puro el amor que me estás ofreciendo. Oh, en el mundo no hay un hombre que te agradezca tanto como yo. Si un día fallo, sé que no tendré perdón del cielo. De pensarlo, se me oprime el pecho y se me quiebra la voz, Señor. Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa. Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños habita. Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma. Esas cosas no las pienso, y sonrío al saber que eres mía porque yo te quiero, así como tú me estás queriendo. Oh, y no hay tiempo ni distancia que a nosotros nos pueda separar. Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno. Yo te ruego que nuestro camino no se interponga la maldad. Gran aprecio para José Miguel y Rodolfo Rivas. Es festivo, hoy es festivo. Disfrútalo, disfrútalo con Latinos FM. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti, como te olvido.